El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 3 minutos. Hoy viernes 14 de octubre de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Terminando ya la semana 41 y han transcurrido 288 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 23 grados centígrados. ¿Qué les cuento? Temas que vamos a traer el día de hoy. Bueno, se aprobó el día de ayer en el Senado de la República la reforma laboral. ¿De qué manera impacta a los trabajadores? Lo vamos a platicar con el senador Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD por el Estado de México, a quien se le atribuye esta reforma. Ya se habla de la ley Luis Sánchez. También vamos a platicar con el licenciado Héctor David Flores Ábalos, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Durango. ¿Cómo se operó esta reforma laboral para que se lograran los consensos necesarios y pudiera salir? A final de cuentas, se logró evitar esa mano negra que en un momento determinado metió un artículo que no se estaban contemplando a fin de inhibir los derechos que tienen los trabajadores a la huelga. Vamos a platicar con los dos senadores para que nos platiquen cómo se consensó y de qué manera se logró sacar esta ley laboral. Mexicana de Aviación, a 6 años ya de haber sido suspendida en sus actividades, en sus vuelos, un 28 de agosto de 2010, 4 años después, en el año 2014, un 4 de abril, se decretó ya la quiebra definitiva de la compañía. El día de hoy se venden 7 aeronaves de la compañía, lo que representa 10.35 millones de dólares, y a los trabajadores de esta empresa aérea insignia en México, junto con Aeroméxico, bueno, pues no se les ha dado ni un solo 5. Vamos a platicar con el licenciado Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación y Servicios Similares, el SANTAS, para que nos platique cómo toman ellos esta reforma laboral, por un lado, y por el otro lado, cómo impacta la venta de los activos de Mexicana de Aviación. Si me lo permite, entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos podría darse en enero o febrero del próximo año, afirma el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Comparece el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante Cámara de Diputados en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México exige reinstalar a 21 profesores que fueron dados de baja por participar en el paro indefinido. Por segundo día consecutivo, integrantes del movimiento El Campo es de Todos se manifiestan creando caos vial en la Ciudad de México. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pide a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ser prudentes en sus estimaciones para no afectar el paquete económico 2017. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya está en la Cámara de Senadores nuestro compañero Francisco Montaño. Se definen a notables que elegirán el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción allá en el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues sí, ayer el Pleno del Senado de la República eligió a los 9 integrantes de la Comisión de Selección que se encargará de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero comentarte que por 91 votos a favor y 2 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Senadores eligió a Edna Jaime Treviño, Sergio López Ailón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Rías Contreras por las organizaciones de la sociedad civil. Además, por las instituciones de educación superior y de investigación, fueron electos María Elena Morera Mitre, Juan Pardinas Carpizo, Cintia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa. Quiero comentarte también que, bueno, pues este comité de selección es, digamos, de notables y es de honorario, no va a cobrar, y pues contribuirá precisamente a que elija el Comité de Participación Ciudadana, que va a presidir todo el Sistema Nacional Anticorrupción y que va a ser una presidencia rotativa, pero van a ser los encargados de decirle a la Fiscalía Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Federación: ya te presenté evidencia sobre este caso, ¿qué estás haciendo al respecto? Y que se revise, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la información. Oye, ¿qué reacciones ha habido con respecto al tiroteo que se dio el día de hoy ahí en Mariano Escobedo, entre Polanco y la colonia Anzures, donde desafortunadamente iba pasando la senadora Martínez Fischer y prácticamente le toca fuego cruzado, ¿no? ¿Qué reacciones ha habido en la Cámara de Senadores? Pero pues ningún senador estuvo presente. Hay que recordar que desde ayer la mayoría de los senadores se van en la tarde del jueves a sus respectivos estados y prácticamente nadie nos atendió. Estuvimos buscando a ver quién daba algún anuncio, algún pronunciamiento, pero hasta ahorita todavía seguimos en eso, Eduardo. Bueno, vamos a estar al pendiente por si tienes detalles de qué es lo que sucedió allá en Mariano Escobedo, Francisco Montaño. Muchas gracias. Téngate, comunico, Eduardo. Es Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores. En el ámbito del Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy manifestó que la libertad de expresión y de prensa es un instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira. Además, la libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de los ciudadanos, dijo, cuya defensa nos compromete a todos, subrayó el mandatario durante la inauguración de la 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Asimismo, el día de hoy dio el banderazo para que ya pudieran circular por la ampliación de la autopista México-Puebla, donde se invirtieron grandes recursos a fin de habilitar esta autopista en cuanto al funcionamiento. En el ámbito del gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues seguimos hablando acerca de temas de seguridad. Sí, efectivamente, ayer que se presentó esta situación desagradable, ayer jueves, con Margarita Martínez Fischer, quien únicamente puso en su cuenta de Twitter que, bueno, pues les tocó balacer exactamente en Mariano Escobedo y Campos Elíseos, lo que es prácticamente en el Hotel Camino Real, a esa altura. Y bueno, pues en la Asamblea Legislativa tampoco se han hecho ninguna declaración al respecto. Ni pronunciamientos. Y bueno, una de las cosas que llama la atención, lo que sí, por ejemplo, es que han habido quejas por parte, fíjate en eso, para eso sí, Ricardo Monreal, ahí en la Cuauhtémoc, dice que les falta patrullas, que les falta, que los policías están muy... Pues muy sí, que no tiene patrullas, no erizos. Tiene recursos para que la policía preventiva haga sus funciones, ¿no? Y un panista también por la zona ya de Coajimalpa, bueno, pues también hizo el pronunciamiento de que faltan elementos, faltan patrullas, que tienen que estar poniéndose tejas o alguna clase para protegerse de la lluvia, de aquí en la entrada exactamente lo que se conoce como la Puerta Santa Fe, ahí es donde tienen que poner un pequeño puestecito ellos, digamos, para protegerse de las inclemencias del clima. Bueno, entonces, en esta ciudad, muy mal. Sin lugar a dudas, Rubén Labastida, lo que es la inseguridad se da a todo lo que da. El día de ayer veía el programa de Joaquín López Dóriga en el canal de las estrellas en Televisa, Chapultepec 18. Si me entero, mejor no vengo, dice el programa. Estuvo el senador Jorge Luis Preciado, también estuvo Eduardo Ruiz Gili, estuvo el presidente de esta asociación de ciudadanos con derecho a portar armas, que solicitan la aportación de armas de fuego. Se dio muy fuerte el debate, muy serio, donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos podemos tener armas de fuego y solicitar los permisos correspondientes para la aportación. Esto no está a debate. La Constitución, la ley vigente, establece que todos los mexicanos pueden tener armas, poseerlas e inclusive portarlas. La discusión se centra en el problema de que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene un reglamento claro y definido para la autorización de la portación de armas de fuego y se deja de manera discrecional, lo que propicia es que a los amigos, a los cuates, a los que tienen dinero o a los que les interesa dentro de este ámbito político, bueno, pues sí les dan los permisos, y a los ciudadanos de a pie simplemente se les ignora y no se les da ese derecho. La discusión estuvo interesante, álgida, se hicieron diferentes planteamientos, y ante lo que se ha venido dando y ha venido sucediendo, nos preguntamos, ¿realmente habrá inhibición de la comisión de delitos por parte de los delincuentes al darse el que los ciudadanos estemos armados? ¿Qué piensa usted? Vamos a realizar una mesa de debate la próxima semana, donde analizaremos este problema, esta circunstancia, y buscaremos definir qué es lo que más conviene. Que el Ejecutivo Federal, o sea, la autoridad, respete la Constitución y permita que los ciudadanos podamos portar armas de fuego, o que se siga violando la Constitución y no se le permita a los ciudadanos armarse, que eso es lo que ha venido sucediendo desde 1971. Son los temas que realmente van calando. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente no nos ha garantizado la seguridad que debemos tener en todos los ámbitos quienes habitamos en esta gran República Mexicana. El estado de indefensión en que nos tiene, la falta de Estado de Derecho, ya lo decía el senador Jorge Luis Preciado anoche, es un Estado fallido donde los habitantes de este gran país viven con horror, con temor, aterrorizados, porque desde las altas esferas del poder se permite y se protege a aquellos delincuentes organizados que traen asoleados y aterrados a todos los mexicanos. Una de las declaraciones que hizo Miguel Ángel Mancera, Eduardo, pues fue las fotos que han estado tomando los propios automovilistas. Esta semana se registró otra vez, fue tendencia, una foto, un asalto aquí en Circuito Interior. Entonces la semana pasada también, o hace algunos días, en Periférico. Entonces que esto afecta a la percepción de la Ciudad de México, pero dice que sigue siendo de las más seguras de la República Mexicana. Bueno, eso en el ámbito de que no se conoce la información real de lo que está sucediendo. Ya ve que el mismo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decía que en la Ciudad de México no hay crimen organizado. Sin embargo, se cobra derecho de piso, se venden drogas a menudeo. ¿Quién es el que protege a estas bandas delincuenciales? Que sin lugar a dudas están perfectamente bien organizados y a alguien en el gobierno del Distrito Federal le están pasando corriente como para que no actúen de manera definitiva. Y seguramente han de estar solapados y protegidos por gente de alto nivel en el gobierno del Distrito Federal, por un lado. Pero por el otro lado, ¿a quién le conviene que los ciudadanos no estén armados? Sin lugar a dudas, a la delincuencia organizada y a aquellos que protegen a esa delincuencia organizada. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando.

Ávila había intervenido en esos temas y conciliado los intereses de las diferentes fuerzas políticas. ¿Nos podrías platicar un poco qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas y cómo lograron aterrizar esta reforma laboral que al parecer la han tomado con buenos ojos el gremio sindical? Sí, cómo no, Eduardo, con mucho gusto. Mira, efectivamente la reforma se aprobó el día de ayer, es una reforma constitucional, es algo importante que destacar con el auditorio. Se trata de una modificación a la norma constitucional. Esto es muy relevante porque, mira, la Constitución mexicana es un ejemplo en términos de los derechos sociales. Desde 1917, la Constitución mexicana fue ejemplo en el mundo, te podría decir, incluyendo, por ejemplo, textos posteriores como la Constitución de Weimar en Alemania de 1919, tomaron como referencia algunos de estos derechos, y unos de ellos indiscutiblemente son los derechos laborales o los derechos que están consagrados en favor de la clase trabajadora. Han sido obviamente pues objeto de revisión en esta última modificación constitucional, con el ánimo no de desproteger a la clase trabajadora, sino de, por el contrario, yo te diría, fortalecer esos derechos, fortalecer al empleo y sobre todo fortalecer al trabajador como eje fundamental de los derechos laborales. Y desde luego, bueno, de cara a una competencia y a una evolución de orden mundial en el cual México debe de insertarse de manera seria. Lo que estamos tratando de hacer, pues, es conciliar estos distintos intereses. Por un lado, que México siga siendo un referente de protección a su clase trabajadora, como lo ha venido siendo, y por otro también que sepa brindar a las inversiones y al capital la certeza suficiente para que se promueva la creación de empleo en México y se pueda competir con mayor eficacia en el mundo. El dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia, en las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, junto con estudios legislativos, efectivamente sufrió una serie de modificaciones el día de ayer, pero son modificaciones que precisamente ayudaron a lograr el consenso, cosa, debo destacar, Eduardo, que no es fácil en estos tiempos y que particularmente en la Cámara de Senadores no se ve con mucha frecuencia. El día de ayer votó, junto con nosotros, con los promotores de esta reforma, votó incluso el PT, por ejemplo, Manuel Bartlett, en fin, el resto de legisladores que conforman esa bancada, que son legisladores que normalmente votan en contra o se abstienen, como Laida Sansores, Manuel Bartlett, en fin. Que siempre van en contra de lo que llevan ustedes, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención esa operación política que realizaron al interior de tu partido, por un lado, y hacia las demás fuerzas políticas, principalmente por la senadora Adriana Ávila, en el sentido de lograr armonizar los intereses de todos, porque salió como cuchillo en mantequilla, ¿no? Sí, sí, mira, fue un trabajo honestamente muy puntual. En este trabajo participaron y participamos varios senadores, tanto del PRI, el PRD, de Acción Nacional, efectivamente Adriana Dávila, como lo mencionas, del resto de las fuerzas políticas, Partido Verde, PT, y la verdad es que fue un debate y un ejercicio muy enriquecedor, porque por lo menos de nuestra parte, de parte de Acción Nacional, y asumo que fue la misma posición del resto de los partidos, sí tratamos de avanzar con una mira muy clara de poder transformar el escenario de la justicia laboral de una manera muy positiva, como te decía yo hace un momento, conservando esta tradición de México como un país que es punta de lanza en la protección de los derechos laborales, pero también entendiendo que estamos en un momento de evolución y de competencia mundial que requiere, pues, mandar mensajes muy claros de que en México sabemos hacer bien las cosas y que nos tomamos este tema con mucha seriedad. Entonces, me parece que mis compañeros senadores en ese sentido tuvieron la misma idea. Fíjate que nos están llegando comentarios a través de las redes sociales y la preocupación en la mayoría de las preguntas que nos están haciendo es con la desaparición de las juntas laborales, ¿qué es lo que va a pasar con los trabajadores? ¿A dónde van a tener que acudir? Mira, el esquema que se plantea en la reforma constitucional, efectivamente desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, pero traslada su competencia al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados, en el caso de las materias locales. ¿Esto qué quiere decir para que la gente lo entienda muy bien? Que a partir de la reforma van a tener primero la oportunidad de conciliar en el término preciso de la palabra, es decir, de llegar a un acuerdo con su empleador, con el empresario, con el oferente del trabajo, en esta etapa de conciliación que se da ante un instituto, que es un organismo descentralizado que se va a crear y que tendrá, entre otras funciones, si quieres de esas hablamos después, entre otras funciones, la de llevar a cabo los procesos de conciliación. Este proceso de conciliación, si no concluye satisfactoriamente para alguna de las partes, ya sea para el trabajador o para el empresario o el empleador, entonces se va directamente a los tribunales laborales, que ahora, en vez de ser juntas de conciliación, van a ser verdaderos tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial Federal. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, para tratar de resumirlo, es profesionalizar la justicia laboral. No que hoy en día la justicia laboral no tuviera en ninguna medida esta profesionalización, pero lo que sí pensamos es que al trasladarla de estas juntas de conciliación y arbitraje, que prácticamente dependen del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Federal, y pasarlas al Poder Judicial, que es quien constitucionalmente tiene la función de impartir justicia, podemos entonces aspirar a que estos tribunales laborales se metan en ese proceso de profesionalización que es parte del Poder Judicial y que entonces vas evidentemente a crear una carrera judicial en el estricto sentido del término dentro del Poder Judicial con gente que esté mejor capacitada y que tenga además las herramientas de preparación para poder impartir una justicia que sea digna de los trabajadores. Normalmente en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando llegaban las demandas, tardaban años y años y años. ¿Con esta modificación se va a lograr acortar los tiempos y dar justicia pronta y expedita? Es correcto, Eduardo. Efectivamente lo que se plantea es eso. Mira, en la etapa de conciliación lo que se quiere es darle la oportunidad a las partes, al trabajador y al empleador, de que lleguen a un acuerdo rápido. Y ese acuerdo, una vez firmado, una vez suscrito ese acuerdo, la reforma constitucional prevé que la ley, desde luego ya una vez que se desarrolle, le dará fuerza de cosa juzgada. Es decir, ese acuerdo será definitivo, lo cual hará que el trabajador tenga la garantía que lo que el empleador le prometa o se comprometa en el documento, pues deberá ser cumplido porque se tratará de un documento ejecutable. Por otro lado, si no alcanzaran ese acuerdo, que desde luego se plantea que sea rápido, entonces inmediatamente vas a la justicia, me refiero al tribunal laboral, y en el tribunal laboral se tendrán tiempos mucho más rápidos, pero sobre todo será de una sola instancia. Es decir, habrá una resolución y esa resolución será la que deba de acatarse o en su caso se impugna, siempre, obviamente en el sistema judicial mexicano, cabe la vía del amparo, pero eso no nada más es aquí, sino es en cualquier proceso. De esa manera, lo que se trata de hacer con un proceso uniinstancial en los tribunales laborales es garantizar que se pueda administrar una justicia pronta y expedita, como bien lo mencionas. Esto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores el día de ayer. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que la publique el señor presidente Enrique Peña Nieto? No, mira, el proceso legislativo ahorita lo que marca es que será esta minuta del Senado enviada a la Cámara de Diputados, que será Cámara Revisora en este caso, por el grado de consenso que obtuvo en el Senado de la República y el trabajo político que se hizo desde el Senado de la República con los representantes del sector empresarial y sobre todo, subrayo, con los representantes del sector obrero y laboral, que verdaderamente mostraron un compromiso muy decidido en esta reforma. Creemos, pensamos que el paso por la Cámara de Diputados será un paso positivo, es decir, no habrá en la Cámara de Diputados propiamente una barrera a esta reforma. O que le realicen cambios o le metan mano, ¿no? Que la tijereteen. Pues esperemos que no, Eduardo. Digo, la realidad es que se ha hecho un trabajo muy serio en esto y confiamos en que nuestros compañeros diputados harán un trabajo igualmente profesional. Entonces, una vez aprobada por ellos, tendrá que pasar a las legislaturas locales. Ese es el proceso de la reforma constitucional, a cada una de las 32 legislaturas locales, incluyendo desde luego la de la Ciudad de México, y deberá ser aprobada por la mayoría. Una vez que se alcanza la mayoría, es decir, 17 aprobaciones de los 32 estados de la República, 17 votos aprobatorios de legislaturas locales, entonces se hace lo que se llama una declaración de mayoría en las legislaturas locales y inmediatamente el Ejecutivo está ya en aptitud de promulgarla y publicarla. Y en ese momento ya se considera vigente la reforma constitucional. Y en este orden de ideas, con esa ruta crítica, ¿para cuándo estiman que sea una ley vigente? Nosotros pensamos que antes de que concluya este periodo de sesiones, es decir, antes del 15 de diciembre del año 2016, del presente año, esta reforma ya esté vigente y ya obviamente con la vigencia que marquen sus transitorios, desde luego, pueda comenzarse a operar este proceso, que no va a ser un proceso sencillo, Eduardo, porque obviamente aquí tenemos primero que trabajar en las leyes secundarias, en la modificación de las leyes secundarias que sea pertinente, y también algo que es muy importante y que el auditorio lo tiene que tener en mente, es la adecuación presupuestal de todas estas modificaciones, ¿no? Hablar de órganos que van a administrar justicia en temas tan sensibles para la ciudadanía, pues obviamente significa hablar de la capacitación, del profesionalismo de la gente que está impartiendo justicia, y esto implica una adecuación presupuestal, indudablemente, ¿no? Bien, senador Héctor David Flores Ábalos, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto en cuanto a lo que sucedió ahí en la Cámara de Senadores, y si nos los permites, vamos a estar al pendiente de este tema, buscándote para ver las reacciones en Cámara de Diputados y si le mete mano, en qué sentido va, si nos los permites. Yo siempre estaré a tus órdenes, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es el senador Héctor David Flores Ábalos, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Durango. Sin lugar a dudas que esta reforma que se hizo a la ley laboral va a romper con muchos tabús que se tenían, con estos estigmas, y sin lugar a dudas un paradigma que cambia en nuestra Constitución. Vámonos a Visión de la Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, una vez que se aprobó ayer la iniciativa de reforma laboral, el sector obrero y todo el movimiento obrero de alguna manera mostró su satisfacción por el hecho de que se eliminó la parte que restringía el derecho de huelga. En este sentido, algunos de los líderes como Abel Domínguez del Congreso del Trabajo y Carlos Aceves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México dijo que se cumplió con el mandato de defender los derechos de los trabajadores y sobre todo que no se vieran afectados en cuanto a su derecho de huelga y en cuanto a que de alguna manera los trabajadores no quedaran en estado de indefensión. Con ello se recuperó parte de la interlocución o gran parte de la interlocución del movimiento obrero con las principales figuras políticas como es el presidente de la República, gobernadores y secretarios de Estado. Asimismo, respecto al cambio de los tribunales en la que desaparecen las juntas federales de conciliación y arbitraje, pues señalaron que es bienvenido siempre y cuando agilice realmente los conflictos laborales y que no solo favorezca al lado patronal, sino que sea un punto de equilibrio y que erradique definitivamente la corrupción. Estos son los puntos de vista del movimiento obrero respecto a la aprobación de la iniciativa de reforma laboral, y ahora esperan pues que las leyes secundarias realmente quede plasmado todas las situaciones en favor de los trabajadores. Por otra parte, el líder del sindicato de tierra de Mexicana de Aviación, Miguel Ángel Yúdico Colín, señaló que es necesario aclarar dónde está el dinero de los 9 aviones que supuestamente vendió Bancomex y que tiene que parar en el fideicomiso donde están representados muchas partes. Dijo que los trabajadores estarán muy pendientes de esta situación y por lo tanto espera que esto venga a ayudar en parte a los trabajadores, pero el tema principal son las rutas y los slots, que son pues millonarios. Si se venden, dejarían una partida millonaria que ayudaría todavía más a los trabajadores, pero ahí no se ha tocado ese tema, está pendiente, porque las rutas y slots que tienen las diferentes aerolíneas pues realmente no les reporta ni un solo dividendo a los 8.500 trabajadores. Asimismo, donde está muy candente el asunto es en la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que comanda Hugo Alonso Ayala y que representa a los trabajadores del IMPI Transporte de toda la Ciudad de México, de las 16 delegaciones, donde pues ya ha habido enfrentamientos con otras planillas, entre otras pues las que encabeza Julio Miranda, que es uno de los aspirantes fuertes y que está siendo apoyado por trabajadores en todas las delegaciones. Y pues en el caso de Hugo Alonso Ortiz, pretende su reelección y, como dicen, sentar su cacicazgo por 4 años más. Y en esto, pues la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, que lidera Juana Ayala Rivera, pues simplemente está como juez, pero los trancazos está todo lo que dan en este sector de los trabajadores, que es uno de los más aguerridos en la Ciudad de México. Estaremos muy pendientes de esta situación y lo estaremos informando de cómo se desenvuelve el proceso electoral que ya está próximo a realizarse. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier Cerón. Muy completa la información. El tema es en el ámbito laboral. El Congreso de del Trabajo y la Confederación de Trabajadores tomaron con muy buenos ojos, con muy buena disposición, esta reforma laboral que ya en algunos ámbitos del sector de laboral se le está nombrando como la ley Luis Sánchez. El senador Luis Sánchez Jiménez, que fue quien impulsó estas modificaciones a la reforma ya desde hace más de 2 años, picando piedra y conciliando los intereses de todos los sectores. Ya tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo al senador Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, qué gusto en saludarles. Pues ya muchos sectores dentro del ámbito laboral están nombrando esta ley como la ley Luis Sánchez. ¿Qué opinión te merece esto por un lado, y por el otro lado que nos platiques cómo se operó para que conciliar los intereses de todos los partidos políticos? Porque en un principio, recuerdo que habíamos platicado hace 2 semanas prácticamente, que habían metido mano negra, ¿no? Un fantasma hizo cambios ahí para inhibir el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. Bueno, pues primero un poco de historia. En el 2012 se dio una reforma laboral promovida por el entonces Felipe Calderón, presidente de México. Esta reforma laboral implicó modificar la ley laboral. Y en ese momento yo decía que una verdadera reforma laboral pasaba por transformar las juntas de de conciliación y arbitraje, la federal y las locales, en parte del poder judicial, ¿sí? No podrían ser ya más lo que son hoy, lo que van a dejar de ser, por cierto, es porque todos sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje son un espacio de corrupción. Hay una corrupción espantosa. Ahí todo se negocia y realmente no se aplica la ley, ¿no? Sino que todo es una negociación. Algunas veces la negociación favorece a los trabajadores y las más de las veces favorece a los empleadores, a los patrones, ¿sí? Y todo es dinero para un lado o para otro. Entonces eso no puede ser más. México es el penúltimo país en tener juntas de conciliación, o sea que tenemos un rezago en esta materia de muchísimos años. Hay que recordar que esto se implementó en México desde 1917-18, o sea que va a cumplir 100 años este sistema, o sea, obsoleto totalmente. Y por eso promoví en aquel entonces una iniciativa de reforma a la Constitución para crear un órgano completamente distinto y poderlo llevar al Poder Judicial. Esto es, que los que mediante jueces verdaderamente calificados, pues se aplique una norma legal y se busque la justicia laboral. Entonces, bueno, en eso estábamos desde el 2012, cuando hay que recordar que la Organización Internacional del Trabajo ha calificado a México y ha hecho exhortos al gobierno federal desde hace ya muchos años para que se modificara este esquema de laboral. Esas presiones, hay que decirlo y hay que reconocerlo, esas presiones dieron también como resultado pues que se gestara desde el gobierno federal la necesidad del cambio. Entonces, ante las iniciativas que se presentaron en el Senado, que presenté en el Senado, uh-huh, ante las presiones de la Organización Internacional del Trabajo, es que se pudo dar paso a esta reforma. Ya escuchamos en Los Pinos voces que le cuelgan la medallita al señor presidente Enrique Peña Nieto por esta iniciativa de reforma de ley. Tú nos aclaras que ya lleva más de 4 años de estarse trabajando sobre el tema. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que va a tener esta reforma una vez que sea aprobado por la mayoría de los estados de la República? Bueno, los cambios fundamentales son justamente transformar las juntas de conciliación y arbitraje, la federal y las locales, todas, o sea, a nivel federal y a nivel de cada uno de los estados, se transformarán en juzgados laborales, ¿sí? Se pasa al poder judicial cada una de estas. Y habrá un organismo responsable de hacer el registro de los sindicatos, de llevar su registro y los contratos colectivos de trabajo que se tienen que estar registrando también. Entonces, este es un paso muy, muy importante. Pero otro paso que es verdaderamente trascendental es el hecho de haber logrado meter en la Constitución que los trabajadores tendrán derecho a votación personal libre, directa, para elegir a sus representantes sindicales, para discutir su contrato colectivo de trabajo, para dirimir los conflictos entre sindicatos, ¿sí? Y esto es un paso verdaderamente gigantesco, porque hoy, pues todos sabemos que los líderes sindicales se encaraman ahí y pasan años y años y años y pues nadie que los pueda quitar, ¿no? Entonces, le estamos dando democracia a los sindicatos, eso es muy importante, la verdad es un paso enorme en esta materia. Y bueno, pues claro, no se dio con toda la facilidad. Hay que decir que Peña Nieto mandó una iniciativa de ley y esa fue la que se estuvo discutiendo, se contemplaron, bueno, mi iniciativa también, y en torno a todo eso es que se hizo esta reforma. Pero cuando más o menos ya estábamos de acuerdo, de repente aparece el PAN con el que fue aquel secretario del trabajo de tristísima memoria, ¿verdad?, en el sexenio uh-huh pasado, y mete una parte, un añadido ahí a una fracción, la 18, para establecer que para el emplazamiento a huelga, los sindicatos tenían que comprobar que contaban con la mayoría de trabajadores. Esto es una aspiración de la Coparmex, hay que decirlo. Ha habido muchas presiones en varios momentos para meter esto en la ley, y ahora se atrevieron incluso a meterlo a la Constitución. Esto, por supuesto, que hacía nugatorio el derecho de huelga. ¿Por qué? Claro. Porque desde 1931 existía esa ley, en la ley se establecía este requisito de comprobar mayoría, sí, para poder estallar una huelga. Que de alguna manera, senador, son las listas negras, ¿no? Recuerdo que tú nos comentabas en este mismo espacio cuando sucedió que un fantasma había hecho el cambio, y ese fantasma, pues, en la persona de Javier Lozano, ¿no?, que estaba impulsando el que se pudiera omitir el derecho a la huelga. ¿Cómo se operó? ¿Qué fue lo que se hizo para hacer respetar y preservar este derecho de todos los trabajadores? Bueno, pues lo primero que se hizo fue denunciar en la reunión de comisiones esta pretensión, este albazo, incluso, porque fue un albazo. Después, bueno, se estuvo trabajando con la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, que es la que aglutina a todos los sindicatos independientes, los no oficialistas, digámoslo así. Ellos alertaron, ellos también se movilizaron, hubo reuniones con el secretario del Trabajo, se les hizo ver que esto era verdaderamente retrógrada, y también se movieron las centrales oficialistas, la CTM, la CROC, hay que decirlo, también se movieron ellos, mostraron la CROC mostró su inconformidad, votó en contra ahí en el Senado, el senador Isaías votó en contra, el senador Tereso de la CTM votó a favor. Ya después se reivindicaron cuando le cambiamos esas, todo esto, y ya pues dijeron que estaban a favor de que se suprimiera esta pretensión de impedir las huelgas. Pero bueno, pues no fue fácil. Al final, ayer hubo otros intentos también de echar abajo todo esto, promovido por la CTM, en el que establecía que para la elección de los dirigentes en los sindicatos se estaría lo que dijeran los estatutos de cada sindicato. Entonces eso pues anulaba la democracia sindical que habíamos logrado, el derecho al voto libre directo de los trabajadores. Y secreto, todo eso, ¿no? Se estuvo discutiendo y se logró también impedir. Entonces, pues no fue fácil, pero al final ya está ahí, se aprobó por unanimidad esta reforma. Senador, ¿y entonces sí se logró que fuera voto libre y secreto de los trabajadores para que no aparezcan en listas negras donde se le puedan fincar en un momento determinado preventas para obligarlos a votar en un sentido o en otro? Sí, así es, se estuvo ahí presionando, se estuvo convenciendo de que debiera ser el voto personal, así es, personal, libre, secreto de los trabajadores. Nada de que a mano alzada, nada de que cada quien diga por quién va a votar a viva voz, no. Tiene que ser, en todo caso, en urnas, ¿verdad?, con un voto secreto. Sí, de cada persona, nada de que levanto firmas y las presento, todas esas cosas que se hacen hoy en los sindicatos para simular que se está eligiendo a sus dirigentes, nada de eso. Y esto es, insisto, muy, muy importante. Fíjate que le estuvimos dando seguimiento a lo que venía sucediendo en la Cámara de Senadores y veíamos que sí había puntos de vista que se confrontaban, pero al final vimos una operación política que realmente conjuntó el interés de la nación, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, conllevó un trabajo de hilar muy fino. ¿Cómo se tramitó? Es lo que te preguntaba hace un momento, porque Javier Lozano, sin lugar a dudas, estaba en completa oposición. Bueno, sí, Javier Lozano hizo su presión, la Coparmex hizo su parte, pero bueno, pues nosotros en comisiones, en pláticas directas con los presidentes de las comisiones, con el senador Burgos, con el senador Chico, que son del PRI, pues estuvimos intercambiando puntos de vista, insistiendo en que se echaba a perder todo el trabajo que habíamos llevado a cabo hasta el momento con estas determinaciones. Nosotros dijimos que íbamos a votar a favor esta reforma, pero con estos cambios después votamos en contra en comisiones, dijimos, quieren nuestro voto a favor, pues tienen que hacer todos estos cambios. Esa es la parte que pues que no se ve, ¿verdad?, porque no es pública, pero que se hace. Fueron días de reuniones diversas y el viernes pasado habíamos acordado ya el texto final, pero el día de ayer nos presentaron otra redacción y entonces pues toda la mañana nos la pasamos ahí discutiendo y proponiendo redacciones alternas por parte de nosotros, luego por parte de ellos, luego por parte de nosotros, y así nos fuimos hasta que logramos ya el consenso. Entonces, pues sí, fue muy interesante este proceso. Sin lugar a dudas lograron aterrizarle. El sector laboral, por lo que hemos visto desde ayer al día de hoy, ha tomado con muy buenos ojos esta reforma laboral, y ojalá, senador, que esto sea en beneficio de todos los mexicanos, no solo de los trabajadores, sino de las industrias, de los patrones, porque se requiere que haya armonía para generar riqueza. Sin riqueza, lo único que se reparte es pobreza. Si me permitieras darle seguimiento al tema, porque todavía les falta una aduana, ¿no? La de la Cámara de Diputados. ¿Cómo visualizas? Bueno, pues ahí van a recibir otra vez presión de la patronal, ¿verdad? Estoy seguro de eso, presiones de pues, los patrones que ven que la democracia en los sindicatos es peligroso. Quiero decirte algo, el 90% de los sindicatos que hay en México son sindicatos blancos. ¿Sí? Son sindicatos que los patrones eligen. O sea, no son sindicatos que representen verdaderamente a los trabajadores. Entonces, con esta reforma, esto va a cambiar. ¿Y se dejará de extorsionar a los mismos patrones y a los trabajadores con esos sindicatos blancos, que es para lo único que sirven? Sin tener un trabajador, un solo trabajador en la empresa, llegan, emplazan a huelga y lo que hacen es chantajear al patrón. Eso también existe. Bueno, con esta reforma, eso se va a acabar. O sea, esos sindicatos extorsionadores, incluso que pertenecen a centrales grandes en México, pues van a encontrar su fin, porque no podrán seguir extorsionando. Tendrán que demostrar que tienen una mayoría en la empresa para poder tener representatividad. Eso es lo importante, lo trascendental de esta reforma. Pues son sindicatos fantasmas en la mayoría de los casos, ¿no? Que meten la mano como Javier Lozano donde no deben, tratando de llevar agüita a su molino. Senador Luis Sánchez, si me lo permites, le vamos a dar seguimiento en estas semanas con lo que pase en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y te buscamos para que nos comentes cómo se aterriza ya esta reforma de manera definitiva. Muy bien, sí, claro que sí. Después de que pase en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar los congresos locales, ¿verdad? Y esperemos que haya rápidamente una mayoría en los congresos de los estados para que se pueda promulgar esta reforma. Oye, ya no me comentaste lo que te pregunté al principio. ¿Qué opinión te merece el que a la reforma ya le estén diciendo que es la reforma Luis Sánchez? Bueno, no me pongo las estrellitas. Lo importante es que esto se dio, ¿no? Eso es lo importante, que tenemos una nueva ley, bueno, que vamos a tener, tenemos una reforma constitucional importante y tendremos ajustes a la ley. Pero sin lugar a dudas, tú hiciste mucho trabajo, ¿no? 4 años de estar insistiendo en lo mismo representan una tenacidad, y sin lugar a dudas, si se logra aterrizar con una ley, una reforma que permita generar mayor riqueza y armonía entre quienes ofrecen su fuerza de trabajo y quienes la compran, bueno, sería algo que no habíamos vivido en este país, ¿eh? Pues 100 años de retraso, imagínate nada más. Ni más ni menos, que poca gente lo logra vivir, ¿no? Te agradezco muchísimo, senador Luis Sánchez Jiménez, el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez. Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática. Imagínense lo que implica armonizar los intereses de todos los partidos. Por ahí apareció la mano negra de Javier Lozano Gracia, el senador del Partido Acción Nacional, que quería imponer precisamente el inhibir del derecho a huelga que tienen los trabajadores, conformando estas listas negras. Para poder votar, bueno, pues habría que poner el nombre y apellidos de cada uno de los trabajadores. Imagínense lo que representa esto. Ya antes de 1917, le voy a comentar que en esta época porfirista, todos los trabajadores pues tenían que votar a mano alzada. Y representaba que aquellos que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, bueno, en el menor de los casos los despedían, y en las situaciones más graves pues los desaparecían, simple y llanamente. Imagínese una regresión de más de 100 años con esta propuesta que se había hecho por parte del senador Lozano Gracia. Qué bueno que se logró armonizar, y ojalá que en los congresos de los estados se mantenga y se prevalezca, porque México, realmente los mexicanos, nos merecemos un cambio que nos permita ya accesar a niveles de riqueza, porque el que nos sigan repartiendo pobreza simplemente nos está llevando a la situación tan grave que estamos viviendo en todos los órdenes. Ya tenemos en la línea en este momento al licenciado Miguel Ángel Yudico Colín. Él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación y Servicios Sindicales SANTAS. Tenemos con él dos temas. Uno que es el de Mexicana de Aviación. La venta de las aeronaves, se recaudan prácticamente 10.35 millones de dólares. Y los trabajadores, ¿en qué libro leen? Sería la primera. Y la segunda, ¿qué opinión le merece esta reforma que se hace a la ley laboral? Señor licenciado Miguel Ángel Yudico Colín, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio, muchas gracias. ¿Te parece bien que empecemos con la reforma laboral? Claro. ¿Qué opinión te merece a ti como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación y Aviación y Servicios Similares, el que se haya aprobado ya en el Senado de la República e enviado a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, esta reforma de ley? Bueno, como cualquier ley, y hablando de derecho público y derecho privado, pues realmente aquí está combinado esos dos derechos, y alguna parte tienen situaciones positivas y otras situaciones negativas. Lo que estaba mencionado del disque senador Lozano Alarcón, ¿sí?, que sea realmente retroceder 100 años. Se ve que no sabe nada de historia, se ve que no leyó sobre las luchas de los trabajadores de Río Blanco y Canadá, donde fallecieron, la lucha de los trabajadores ingleses cuando estaban en las minas, la lucha de los trabajadores también en Chicago, que todos esos, no hablo de hablo de mexicanos y también de extranjeros, lucharon para que realmente los trabajadores tuvieran una mejor vida, y atrás de cada trabajador hay una familia, están la esposa y los hijos, que el poder dominante, la oligarquía, siempre ha tratado, la lucha de las clases sociales, siempre ha tratado de explotar a los trabajadores. Eso sería regresar precisamente a 100 años, cuando lo que necesita México es una situación donde haya una productividad y que salgamos de tantos millones, de los 60 millones de pobres que tenemos. O sea, seguir explotando al trabajador, como lo proponía Lozano Alarcón, es que aumentara ese número de 60 millones. Y conste que hablando del PAN, pues ellos son los que abonaron muchos millones de pobres, tanto en el gobierno de Felipe Calderón como el del otro, el que usa las botas, el John Fox, que para mí no fue ninguno de los dos, fueron presidentes. Miguel Ángel Yudico, te agradezco mucho la corrección porque me fui con, le cambié los apellidos, ¿no? Al señor senador Javier Lozano Alarcón, yéndome con la finta del ex procurador, pero tienes muchísima razón, inclusive en el caso de Mexicana de Aviación, pues estuvo la mano peluda del secretario del Trabajo, ¿no? Javier Lozano. Mano peluda, sino estuvo la representación de la corrupción de un gobierno como el de Felipe Calderón, que estuvieron en contra de los derechos humanos de 8.500 trabajadores y no les importó aplastar a una empresa de 90 años de servicio y perjudicar a más de 1 millón de personas, entre niños, papás, mamás y trabajadores directamente. Entonces, ¿por qué volver a permitir este tipo de personas que metan la mano, como tú dices, la mano peluda, que lo único que tratan de hacer es perjudicar a otras personas? Y obviamente deben tener intereses por ahí que le causen algún beneficio, porque no que se concibe que actúen con tanta maldad y con tanta hazaña en contra de esa empresa insigne en México que era Mexicana de Aviación. Ya 6 años, 2 meses prácticamente que les suspendieron la posibilidad de volar y 4 años de que la llevaron a la quiebra completamente. Nos enteramos que ya se están vendiendo las aeronaves, motores y parte de los activos. Esto va a contribuir a que los trabajadores que se quedaron sin chamba en la línea aérea puedan recuperar sus dineros. Se vendieron los 9 aviones que tenía, que gastó el ratero de Gastón Azcárraga, los cedió a cambio de un préstamo a Bancomex, más de 100 millones de, sí, más de 100 millones de pesos, o 1.900 millones de pesos, bueno, me ofusqué ahorita en los cantidades, pero el detalle es que son 9 aviones, los que se vendieron a una empresa que se llama Yetra, es una empresa norteamericana, y aparte se vendieron 17 motores. El precio que se alcanzó fueron 10 millones de dólares, 10 millones 350 mil dólares. A eso hay que quitarle el IVA, son el 15%, más o menos van a quedar como 8 millones de dólares. Esto no alcanza para nada a los trabajadores. Se oye muy así, muy impresionante, ¿no? Millones de dólares. Pero entre los 8.500 trabajadores, pues realmente es una cantidad mínima. Estamos hablando de que algunos trabajadores, se va a repartir, y todavía no lo ha dicho el fideicomiso, porque eso lo controla un fideicomiso, se va a repartir, se supone que se va a repartir entre, respetando la antigüedad de los trabajadores y el salario de los trabajadores. En eso nuestros compañeros pilotos pues tenían un mejor salario que otros compañeros, y también la antigüedad, tenían también mucha antigüedad. Entonces se va a jugar entre estas dos partes, antigüedad y salario. Pero haciendo cuentas, al que más le va a tocar serán como 15 mil pesos si se reparte de esa manera. Sí, que es una cifra irrisoria, ¿no? Le va a tocar como 1.500 pesos. Estamos hablando de poquito más de 200 millones de pesos, que realmente para el tamaño del boquete que se les hizo a los extrabajadores de Mexicana, pues no representa nada, ¿no? Yo recuerdo que tenían el dinero este de la jubilación, que se los desaparecieron. ¿Cuánto importaba este fondo de jubilación? De los sobrecargos, no lo sé correctamente, pero sí te puedo dar el dato de todos los trabajadores. Ajá. Que era de 4.500 millones de pesos hace 6 años, 4.500 millones de pesos, era el pasivo laboral de todos los trabajadores de 80. O sea que prácticamente se está recuperando un 5% en el mejor de los casos. Pues yo creo que ni eso. Yo creo que ni eso. Pero bueno, vamos a dejarlo en 5%. Pero realmente donde está el dinero para los trabajadores y para que algunas personas piensan que todavía podemos hablar, entre ellos yo, mexicana mención, donde realmente está el dinero es en las rutas y los slots, como creo que ya lo habíamos platicado. Sí. Y habíamos comentado de que Mexicana Aviación tiene más de 2,000 rutas y slots, 2,000. Y como ejemplo pusimos de que American Airlines había vendido 30 slots de los muy importantes y había recibido alrededor de $400 millones. Nada más por 30 slots. Es ahí donde está el dinero. Y es ahí donde la Secretaría del Trabajo del extinto Felipe Calderón fue el que nos quitó las rutas y slots ilegalmente a través del Poder Judicial. Nos quitó estas rutas. Entonces, pues es una ayuda. Esto de la venta de los 10 aviones es una ayuda, pero es una migaja contra todo lo que realmente merecen los trabajadores. Miguel Ángel Yudico Colín, ante este crimen, yo le llamaría asesinato de Mexicana de Aviación, ¿van a quedar impunes estos funcionarios en el caso de Lozano Alarcón? ¿Qué acciones van a tomar ustedes para que por lo menos rindan cuentas, no? Mira, no la vamos a tomar, ya las tomamos, y no solamente nuestro sindicato, sino también el sindicato de sobrecargos, el de pilotos, el grupo de confianza, se metieron demandas tanto penales como civiles, y lógicamente las mercantiles, y en este país todo sucede menos ayudar a los trabajadores. En este país realmente la justicia no es justicia, sino al contrario, en la dádiva, si tienes dinero, puedes obtener algo positivo, si no tienes dinero, pues no. En este país, insisto, son 60 millones de pobres que no creas que fueron pobres porque ellos quisieran, sino porque existe un poder político y económico que nos tiene totalmente subyugados. Y es así como no vamos a poder salir, aunque existan reformas y más reformas y más reformas, si no se cambia la situación de los poderosos hacia los pobres, hacia nosotros, pues no va a suceder nada, porque las leyes se aplican cuando realmente hay injusticia, y en México, sinceramente, no podemos decir de todos los jueces, ¿verdad? Pero la mayoría de los jueces, o del mayor del poder judicial, no están a favor de los mexicanos, normales, sino están a favor de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y de los grandes millonarios. Tenemos dos Méxicos, el México pobre y el México millonario. Así es como estamos. Sí, vemos al senador Javier Lozano Alarcón, que asiste a la ópera, escucha su música clásica, se codea obviamente con las altas esferas, y se pregunta uno, ¿así nació rico? Rico, porque en sus tiempos obviamente una mano por detrás y otra por delante, ¿no? ¿Qué hacer, Miguel Ángel Yudico Colín, para que este tipo de personas paguen por lo menos en el ámbito social, que se les conozca y se reconozca todo lo que han hecho? En el aspecto penal, pues simplemente aplicar las leyes, que es la obligación de los jueces aplicar esa ley. Lógicamente, el enriquecimiento ilícito de la noche a la mañana, que ya puede ser millonario, pues ¿de dónde salió, no? Tantos lavados hay. Yo me acuerdo que había un chinito ahí que le dijo Copel a su abuelo y acusó directamente o supuestamente a este... A Lozano Alarcón, que era el que estaba operando política y económicamente, ¿no? Así es. o por lo menos así mencionaron los periódicos, y supuestamente así es. Y no pasó nada, no sucedió nada. Entonces, ¿qué hacer? Pues es lo que ustedes están haciendo precisamente, y muchas gracias, tratando o así, difundiendo muchas opiniones, porque a lo mejor pues yo puedo estar mal, ¿no? Muchas opiniones de diversa índole, para que las personas que están escuchando el programa pues tengan no solamente la idea, una idea, sino que puedan tener muchas, muchas ideas. Y yo creo que de todas las ideas se debe destacar lo mejor, pero siempre y cuando, como dice la Constitución, un mejoramiento para la población y justicia para todos los mexicanos. Es que sin lugar a dudas ya basta, es lo que tenemos que pedir todos los ciudadanos, porque de seguir así las cosas, bueno, se va a seguir repartiendo pobreza y llevando al caos a este país. Ya lo comentaba el senador Jorge Luis Preciado, que estamos en una situación de crisis, donde sin lugar a dudas no hay que llegar al punto de tomar la justicia por propia mano, pero sí levantar la voz en cada momento para obligar a esta bola de corruptos a que se frenen y cambien. Licenciado Miguel Ángel Yurico Colín, te agradezco infinitamente el que nos hayas compartido tus reflexiones, la información, y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a lo que viene pasando allá en tu sindicato. Claro, y muy amable, y muchas gracias, y te mando un abrazo. Gracias. A ti, al contrario, siempre abiertos los espacios para las denuncias, para llevar información útil para la toma de decisiones. Vámonos a Economía y Finanzas, ¿no? Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el precio del crudo continúa su tendencia alcista de esta quincena y llega a ubicarse por encima de los $51 por barril. La mezcla mexicana tiene un alza de igual manera y se encuentra cercana a los $42 por barril. Esto impulsado por el tema ruso, cuando Putin dijo también en Estambul que espera que en la reunión de la OPEP del mes de noviembre se acuerde finalmente una reducción o congelamiento en la producción del petróleo. Hubo subasta también de bonos mexicanos como cada martes, además de las reservas internacionales, cuyo nivel anterior fue de 175,831 millones de dólares. En Estados Unidos se espera el presupuesto mensual de 30 billones de dólares. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle, el dólar, el enfrente al peso el día de hoy, quedó a la venta en 19 pesos con 30 centavos. Ya bajó, ¿no? Andaba pegando por arriba de los $20, 70 centavitos que ya haya bajado, hacen un gran número. A la compra, los bancos pues, se lo compran en 18.55, ya ve que esos ganan de todas, todas. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén. Bueno, pues esta la tenemos en 47,701.45, 0.08% abajo. Cayó, ¿no? Mm-hmm. El 0.8% y quedó en 47,701.45 unidades. La mezcla mexicana del petróleo quedó en $41.47 el barril y las reservas internacionales quedaron en 175,354 millones de dólares al día 7 de octubre. Así que la próxima semana, en martes, a ver cuánto nos reporta, ¿no? Porque la semana pasada reportaron una pérdida de 478 millones de dólares de las reservas. El oro se mantiene en 30 mil pesos la onza y la plata libertad en 300 pesitos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Bueno, la información, mire, duele. Hablábamos hace unos días con respecto a Pemex, así como la reforma laboral. Ya ve que desde 1917, prácticamente 100 años de que se realizó la reforma laboral. Bueno, pues déjeme decirle que hace 102 años se construyeron las primeras refinerías en México y fueron siendo explotadas metiéndole lo mínimo para adquirir nuevas tecnologías,